ojos azules, color de cielo, tienes aguambra para mirar. Ojos azules, color de cielo, tienes a chica para mirar. Qué valor, qué conciencia, tienes aguambra para olvidar. Qué valor, qué conciencia, tienes a chica para olvidar. Thank you.